soy yo y a dónde voy? Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, gran ganga, en el de Teherán. Calamares por aquí, bacanales por allá. Mi vida es puro brillo y esto me saca de quicio. Y así voy y vengo y por el camino me entretengo. Muéstrate ya, estoy aquí. Hemos visto gente que guarda cabezas en la nevera, gente que sale a pasear de su casa y no vuelve. Hemos visto a Carlos Arece saliendo de la proyección de Death Note 2. Hemos visto cosas increíbles en 5 o 6 días de Festival Sitges 2014 que ni os creeríais. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM 91.4, sino 15.com, entrega, programa número 600. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aparte de esas cosas que hemos visto al principio, también hemos visto películas iraníes, y por eso hemos empezado con esta irreverencia sonora llamada Gran Ganga, que aparecía en una película española de los 80, una peli además que dirigía un tal Pedro Almodóvar, una peli que se llamaba Laberinto de Pasiones, del año 82, y en la que casualmente Imanol Arias y Antonio Banderas hacían de iraníes. Y ahí mi cerebro raudo y veloz, que siempre está conectando cosas irreverentes, ha dicho, pues ¿no has visto pelis iraníes en Sitges? Pues pon una canción iraní. Y toma ya. De todas formas, ha salido esta película que dirigía Almodóvar y canción que canta Almodóvar con McNamara. Con McNamara, por supuestísimo. O sea, interpreta la canción también. También. Ese tipo que parece que canta en la canción encima del organillo de la cabra era el propio Almodóvar. Grandes canciones de ayer y de hoy. Para empezar un programa, entre comillas, a ver, especial, aunque sea solo por el número, que va a estar casi íntegramente dedicado, pues como os podéis imaginar, pues a las vicisitudes de Sitges 2014, festival donde los haya y que llevamos pues por la mitad aproximadamente, que nos faltan todavía ahí 4 o 5 diicas y que ya nos está faltando tiempo para hablar de cosas, o sea que vamos a darle, no sé. ¿Qué os parece? Pues ¿Habéis estado en Sitges vosotros o qué? O sea, no tenéis cara de haber estado en Sitges hoy, ¿no? ¿Eh? No, pues mira, a mí me suena un alter ego mío, quizás ese paseo por ahí. Interactuamos poco en las redes sociales, pero esta semana, este fin de semana, concretamente ha habido bastante interacción. Nos hemos quitado la máscara del micrófono, ¿no? Un poco. Sí, bueno, ya habíamos salido alguna vez en programas emitidos en vídeo y tal. Pero no lo hacemos muy a menudo. No solemos mostrar nuestros caretos, que además en el libro de visitas ha habido alusiones a los mismos. Ya, supongo que ya lo vas a comentar tú, Majo. Un tal Jafar también. Bueno, ese es un piropo, dentro de lo que cabe. Y como primicia se tiene que decir que tenemos nuevo perfil de Instagram, quien esté en Instagram nos puede encontrar por Sin Audiencia. Instagram.com/sinaudiencia, exacto, por ejemplo. Exacto, sí, pero si ponen en búsqueda de usuario Sin Audiencia, aparecemos ahí. Vale. Y tenemos poquitas fotos, pero son muy jugosas y están llenas de... Chicas con cremalleras en la cara. Sí, he visto yo. Y sangre y explosiones de sabor, sí, es interesante. Subiré alguna más, ahora que ya sé que tenemos Instagram y esas cosas. Aprovecharé y meteré alguna más. Rápidamente, libro de visitas. No vamos a explayarnos mucho, aunque Agus me ha dicho que quiere explayarse con un tema en concreto, porque ha habido mucha cosa en el libro de visitas. Decir como curiosidad de que The Big B ha preguntado por el tema literario de ese sucio sur. Rápidamente ha salido por allí, no sé quién ha sido... ¿Polaco? Polaco es un mega fan de la White Trash en Polaco general. Y Polaco ha empezado a hacer recomendaciones por un tubo, con lo que creo que se habrá quedado más que satisfecho. También preguntaba por el tema de la película The Last Exorcism, y bueno, lo he remitido directamente al programa 413, que además era pre-Sitges del año pasado, donde hablamos de la misma. ¿Año pasado o hace 2 años? Ahora ya ni me acuerdo. Bueno, 413 tiene que ser de más, ¿eh? Porque sí, de hace un par de años. Sí, cada semana programa, sí, tiene que ser dos, tres años. Y bueno, muchas cosas interesantes, como siempre, en el libro de visitas. Lo podéis visitar, podéis informaros. Incluso Polaco ha puesto agenda de un concierto de rap pero no de rap al uso, con un... Rap al uso no es rap de Portugal, ¿no? No, no rap al uso, sino rap francés, vale. Pero un MC bastante peculiar por lo que él dice. Ajá. Lo ha comparado con Notorious B.I.G. en francés. Bueno, así con Osmo Puccino, ¿no? Quizás. Correcto. No lo he visto el mensaje, pero esa comparación la aguantan pocos rappers franceses. Pues sí, señor, es Osmo Puccino y además toca en Madrid y él lo recomienda encarecidamente, incluso ha puesto un par de vídeos de él para decir que no es lo que viene siendo el rap o el hip hop habitual, sino que es mucho más esmerado con melodías, con tratamiento orquestal, con bandas de jazz que lleva. Bueno, allí, es un espectáculo. En Francia, Osmo Puccino es, digamos, un artista cool. O sea, ha sobrepasado ya al público del hip hop y a todos los modernos y todos los progres demócratas franceses de entre los 30 y 45 les encanta Osmo Puccino. Eso no quiere decir que Osmo Puccino no lo haga bien, ¿eh? Y señor Hume, Notorious B.I.G. es Notorious B.I.G., Biggie, B.I.G. B.I.G. porque son unas siglas. Vale. No, era Notorious para aclararlo porque yo siempre le digo Notorious B.I.G. pero dije, seguro que hay truco. Pero para cortar, pero es B.I.G. en teoría. O Biggie también se le llama. ¿O? Pero Biggie es el diminutivo de Notorious B.I.G. Vale. Bueno, solo le llamaban los colegas Biggie. Polaco dice que hay que aprovechar la ocasión porque solo cuesta 7 euros la entrada. ¿Solo? Solo. Pero eso sí dice, olvidaos de gorras planas, pantalones cagaos y bling bling. Es otro rollo. Aunque hay muchos temas, sí que vamos a hablar porque se ha preguntado mucho sobre los últimos juegos que han salido esta semana. Especialmente el de Mordor, que Unai ya ha adquirido y ha hecho sus primeros pinitos y ha expuesto en el libro de visitas que le ha parecido. Y Agus, pues quiere hablar de dos juegos, ¿cómo se llama? Sí, Shadows of Mordor, ¿eso? Sí, el Shadow of Mordor y el Alien Isolation, es que pues son dos juegacos dentro de género del que nos gusta a nosotros y que han salido los dos esta semana, ¿sabes? Y están los dos compitiendo muy grandes. Un poco entre ellos. Sí, primero Shadow of Mordor como solo para consolas, ¿no? No, para PC también. ¿Para PC también? Pues, si no, yo no los toco, yo no tengo consola. Vale. Yo soy gordo pecero. Pues a ver, el tema Shadow of Mordor sería una especie para quien haya jugado a los últimos de Batman. El tema de los combates con un montón como de personajes. Sí, como el Arkham. Precisamente, sería como una especie, ¿cómo te diría? Un sandbox, como un GTA, en lo que serían las tierras de Mordor. Pero todas las batallas son con espada y estilo Batman. O sea, hay un botón para hacer una contra, otro para rotar, o sea, para dar una voltereta y zafarse. Golpes, y hay una serie de combinaciones y vas adquiriendo más ataques. ¿Con teclado y ratón se lleva bien o hace falta pad? Yo he jugado con pad. Es que estos juegos y los de Arkham igual, ¿eh? Si no tienes el pad te vuelves loco porque hay un momento, son muy exigentes con combate. Es que yo no solo soy pecero, sino es que encima soy de la antigua escuela pecero con teclado y ratón. Pues o sea, entonces no tengo ni pad. Entonces te molará el siguiente. Pues bueno, es difícil. Además es muy gracioso porque tienes una serie de misiones que te van ayudando a avanzar, pero hay un montón de misiones secundarias que te permiten adquirir más puntos para gastar y tal. Y la curiosidad es que los enemigos finales o los enemigos importantes, a diferencia de otros juegos que sabes que es tal persona o que es tal bicho, o que es aquí no. Aquí cualquier orco mindundi, además se generan todos los orcos de manera aleatoria. Si hay por casualidad hay alguno que te mata, ¿vale? Pues este es promocionado dentro de lo que sería la jerarquía de los orcos, adquiere puntos de habilidad, ¿vale? Incluso puede derrocar a algún orco que esté por encima de suyo y tal. Entonces, tú vas viendo la cadena de mando de los orcos, cómo va cambiando en función de quién te mata, o entre ellos quién se matan y van siendo relevados. Entonces, cada persona se encuentra a orcos diferentes. Y es más, hay momentos que es que vas a vengarte de ese orco. Yo, sí, por ejemplo, Unai me parece que en Guardia Oscura ponía que él ya había etiquetado a algún orco para cuando subiera de nivel darle caña. Yo tengo un orco que el desgraciado tiene la capacidad de cada vez que me meto en una batalla así con un número generoso, me aparece por la espalda y me zurra, es el ¿cómo era? El ojos muertos, que es uno que tiene los ojos blancos, y el cabrón ya se me ha puesto una capa y tal, está ¿estos orcos los lleva otro jugador o no? ¿Son no, no, NPCs? No, son del PC. Son NPCs. Pero claro, como el bicho este me ha zurrado cuatro veces, el tío ya es de un nivel 11, aparte el tío ha ido matando a otros, y se me ha puesto ya como un capitán de élite, que ahora a ver cómo lo saco de ahí, pero es eso que digo, voy a ir a por ti, ¿sabes? Porque además cada vez que me ve, con sarna, y que a ver cuántas veces me tiene que desencajar la cabeza del cuerpo, ¿sabes? Pero bueno, pues eso es muy curioso, es muy divertido, es adictivo, pese que al principio da la sensación que hay demasiado orco por metro cuadrado y que tampoco, que es como muy, como todo muy junto, muy apretado. Muy mogollón, ¿no? Sí, que dices que no puedo dar dos pasos sin cruzarme con alguien, ¿sabes? Que hubiese molado quizás un poquitín más como en Skyrim, que tienes un poquitín más opciones de andar y disfrutar. Con Skyrim a veces tienes demasiadas opciones de andar. Pues sí, aquí pasa es muy nada. Bestia, aquí es muy bestia. Aquí hay veces que estás en un combate y se te juntan los que están por alrededor y te puedes juntar con 20 orcos o 25 zurrándote, ¿sabes? Es muy, muy salvaje. Pero es muy divertido, es adictivo con el rollo de esto de que te quieres cargar a los que se te están poniendo tochos. Y las misiones pues son originales y bueno, no sé, de momento para mí es el primer juego del Señor de los Anillos que me está enganchando bien. Y ya veremos, llevo 5 horitas solo, va a dar mucho de sí. Te engancha bien el juego y te engancha bien el orco. O sea, Sí, no. Y aparte es eso, que como vas adquiriendo más habilidades, rollo Arkham City, ¿sabes? O el Arkham Asylum, que empiezas con 4 golpes pero después vas cogiendo pues gadgets y cosas. Aquí puedes tirar navajas, o sea, cuchillos, puedes hacer historias. Ya veremos, pero promete. Y el segundo, que lo critiqué en su día por el libro de visitas, era el Alien Isolation, que es un juego de terror en primera persona, de los que te van a gustar a ti porque es con teclado y ratón. Y le he estado dando y la verdad es que tengo que decir que me ha sido una grata sorpresa. Los gráficos son increíbles, la sensación de opresión está muy bien hecho, los escenarios es que parece que estés dentro de la Nostromo. Y como curiosidad, una de las cosas que critiqué es que en su día este juego sacaron una demostración para el público, o sea, en ferias, en el cual se jugaba con las Oculus Rift. Y a la hora de sacarlo, hace un mesecito o 2 meses, dijeron que no, que el soporte para Oculus Rift se había eliminado y que no sería compatible. Con lo que a mí me sentó como una patada en las narices, bueno, en los huevos. Pues resulta que en menos de una semana, la gente que ha conseguido, que ha adquirido el juego, ha descubierto que había código todavía dentro del juego de Oculus Rift. Y nada, en 24, 48 horas ya han sido capaces. No, han, cambiando 4 parámetros de un archivo INI de poder jugarlo con Oculus. Se puede jugar y se ve que es el, o sea, dicen que es alucinante. O sea, que la gente que tiene Oculus Rift, que pese, ya se sabe que está todavía en versión beta y que hay pocos juegos y tal, dicen que es un antes y un después, que están alucinando con la sensación de presencia y el efecto, bueno, que alucinante. O sea, que ya veremos. Yo digo que de momento me lo estoy pasando bien. Estoy pasando miedo y no solo por el Alien, porque apenas lo he visto, ¿sabes? Llevo 1 hora y media y aún no lo he visto, sino que hay más gente dentro de la nave, todos intentan sobrevivir y no hay nada más cabrón que un humano con miedo a morir, ¿sabes? Y la verdad es que es chungo. Además, como soy un poco animal, me lo he puesto a un nivel difícil y es que mueres a la primera pestaña y te crujen. Ya veremos, pero promete mucho. Ya está. Rápidamente, a colación de lo que decías del Alien Isolation, decir que había un mensaje de última hora de estos que os gusta escribir cuando ya tenemos todo cerrado, de J.C. Hallenbeck, que precisamente dice que hoy es el cumpleaños de Sigourney Weaver. Y entonces, bueno, pues la felicita, nos felicita a nosotros por nuestro programa 600 y también habla de una de las que ha sido la noticia de la semana, que tenemos que decirla porque si no, no seríamos en audiencia, que es el retorno de Twin Peaks. 25 años después del cierre de la segunda temporada, se va a estrenar una tercera temporada, que además, si digo la frase que se dice en la serie, digo un spoiler, claro. Porque hay una frase que habla de 25 años después. Y bueno, pues parece ser que se va a hacer realidad. A ver si hacen Twin Peaks o hacen Ruin Peaks, ¿vale? Va a estrenarse para el 2016 con David Lynch y Mark Frost a la cabeza del proyecto y se ha de ver si van a seguir los personajes que sobrevivieron a Twin Peaks, especialmente pues Kyle MacLachlan, que bueno, pues tendría que estar allí porque es el personaje al que le queda pendiente algo después, 25 años después. Yo, hablando de las cabezas del proyecto, yo tengo que decir que la cabeza de David Lynch de 2014 o 2016 no es la misma cabeza de 1991. No sé qué puede pasar ahí. Es una cabeza borradora y entonces ha ido... No sé qué le pasa a ese hombre, no sé qué le pasa a ese hombre en la cabeza, pero no está de mi gusto como estaba en el 91. Yo tengo que reconocer que la vi en su día porque en el cole, cuando ibas al colegio EGB, yo estoy hablando de EGB, mm-hmm. Era como ver Twin Peaks era lo que más molaba. Claro, ¿sabes? Porque habían empezado las privadas. Lo ponían en una privada que empezaba con un 5. El nombre. Pues la cosa está en que todo el mundo la veía, además la banda sonora la bailábamos ahí en parejita y todo el rollo. ¿A que no sabes quién tiene la banda sonora en vinilo? Míralo. Pues la cosa está en que la recordaba muy poquito y hace unos añitos me la bajé para darle un visionado y me quedé frito en el primer capítulo y dije, esto no está hecho para mí. No he podido, es que no es demasiado onírico, Agus, entonces te quedas... No he podido, a ver, yo no voy a decir algo muy claro, yo no la he visto. Vale, vale. Habrá quien... ¿No la viste en su momento? No la vi en su momento. Yo la encontré. Yo no vi Twin Peaks en su día. No me llama mucho verla. Es más, ahora que a lo mejor en 2016 se hace esa tercera temporada, en un momento que encuentre que tengo pocos, a lo mejor me da por verla, pero no es algo... Me pasa un poco como con La Bruja de Blair. Es para dormir a las piedras. Cuando hay tanto fenómeno mediático detrás, a mí me da miedo. Mi opinión para dormir a las piedras. De 0,5 segundos es... La primera temporada es redonda y genial en su redondez, y la segunda se la sacaron de la manga, tal cual te lo digo. O sea, ya yo recuerdo un capítulo final con unas cortinas rojas. No sé si son 6 capítulos, eso es un sueño. Sí, no sé si eran 6 capítulos. Yo recuerdo algún zapping con algún enano. Eran muy poquitos y iban muy a la encía. Pero bueno, vosotros oye, no lo perdéis. Que nos estamos liando y aquí es que no estamos como mira, no hemos entrado ni en los estrenos, o sea que Los estrenos algunos tienen que ver con Sitges, aunque por eso, no vamos de ellos muy mucho. Rápido. Estrenos, vienen dos películas que han venido a Sitges y que ya este viernes se estrenan para que veáis lo rápida que va la cosa. Exacto. Una es How I Live Now, que aquí se ha traducido como Mi vida ahora, es una película que Agus ya habló de ella en el programa 582, mira, por rápido, si lo queréis buscar. El programa 582 es una película dirigida por Kevin MacDonald, el del último rey de Escocia y la Legión del Águila, y que protagoniza Saoirse Ronan. O Saoirse. Saoirse o Saoirse. Yo tengo aquí la chuleta porque me he cogido la chuleta del alienista. Yo es que tengo que ir a más a clase. Vale, entonces Saoirse. Creo que lo he pronunciado bien. No, es Saoirse. Y entonces junto a Tom Holland o George Mackay, bueno, ya hablo de ella Agus, así que no nos vamos a extender. Luego otra de las películas que han venido a Sitges que se estrena este viernes es la de Annabelle. Annabelle es la continuación de Expediente Warren de Conjuring. Aquí el señor James Wan se pasa a la producción y deja que su director de fotografía, John R. Leonetti, se convierta en director. No sé si es una continuación o es una precuela, bueno, ¿no? Un spin. Algo raro. Sí que se la han sacado de la manga. Más rápido. Annabella es la muñeca. Es un muñeco. Es un muñeco que sale en la película y entonces aquí hablan sobre la muñeca. Queda muy mal rollo, por cierto. Da tanto mal rollo que aquí enlazo una noticia, que es que el señor Don Mancini, que es el creador de la saga de Muñeco Diabólico, ya ha dicho que le gustaría mucho hacer un cruce de Chucky con Annabella. Lo que pasa es que dice que hay dos problemas. El primer problema es que son dos estudios diferentes los que tienen el derecho de cada serie, con lo cual se tendrían que poner de acuerdo, etcétera, etcétera. Y el segundo es que Annabella no interactúa. O sea, se le supone que hace cosas, pero no se ve en pantalla, que se mueva. Yo no he visto The Conjuring y no he visto Annabella, no sé si es así. Es que se está quieta, pero parece ser que tiene algo dentro. Correcto. No entonces, sé qué. Habría algo. Que ver de qué manera interactuaría con Chucky. Entonces, bueno, yo tengo pues, claro que Chucky se la pasaría por la piedra. O por lo menos lo intentaría. Sí, sí, sí. Ahí queda la... Famosa frase de... ¿Te has puesto la goma? Todo yo soy de goma. De todas formas, yo tengo que reconocer que esta mañana podría haber ido a ver a Annabelle, pero no he ido a ver a Annabelle. No he querido hacer mis deberes con el deber y me he ido a ver otra película que ya dará tiempo de hablar de ella. Sí, da que tiempo. También da mucho miedito, que se llama Oculus, esta vez sin riff. Quería decir del señor Leonetti, creo que se llama el director de esta... John R. Leonetti, sí. De esta Annabelle, que el señor ya tiene currículum, que ha hecho Mortal Kombat Annihilation y El Efecto Mariposa 2. Mucho cuidado. ¿Eso es tener currículum o eso es tener...? Cuidado con Leonetti. Perdona, la del Efecto Mariposa 2 es peor que pegarle un padre con un calcetín sucio, ¿eh? Mira, en Twitter iba lleno de Annabelle esta mañana... Y si El Efecto Mariposa 2 era mala, pues esta, excepto alguien que no me acuerdo, si era Fécula, que ha dicho que a él no le ha acabado de disgustar, todos los demás han puesto a Annabelle a parir, directamente. Yo es que he ido a Veruculus por eso. Encabezando la lista de peores películas del festival. Uy, pues, ya veremos. Rápidamente, hay un tercer estreno, este no ha venido a Sitges, pero... que precisamente la crítica la está dejando muy bien, es la nueva película del señor David Fincher, se llama Perdida, aunque el protagonista sea el señor Ben Affleck, antes de pasar a ser Batman. Y espera que lo que veremos más, vete tú a saber. O sea, con Rosamund Pike, que además se ve que está inmensa, con Neil Patrick Harris, y bueno, esto es una novela que publicó en el año 2012 Gillian Flynn, y que se llamaba Perdida también. Y bueno, el propio David Fincher le ha encargado a la novelista no sé si es masculino o femenino, porque estos nombres como Gillian me llaman a engaño, le ha encargado el guion de la película. Entonces ha quedado en buenas manos. Sí, ha quedado en buenas manos. Dicen que la película está muy bien, habla de una pareja que de pronto ella desaparece y todo parece acusar al hombre que se ha quitado a la mujer de encima. Pero bueno, se ve que la cosa encierra mucho más. No voy a desentrañar más porque es un thriller y tampoco queremos desentrañar mucho. Exacto. Y bueno, que lo nuevo de David Fincher, ya sabemos que David Fincher es capaz de lo mejor y lo peor, ya lo hemos dicho muchas veces, pero parece ser, por lo que dejan caer, que aquí le ha acertado bastante. Aquí sale una señora que se llama Emily Ratajkowski, que tener cuidado con ella. Que no sé si sale mucho, sale poco, pero cuidado. Queda la advertencia efectuada. Y rápidamente, antes de entrar ya en harina de lo que viene a Sitges, por cierto, hemos de decir, solamente en plan homenaje, que se estrena una película que se llama Escondidas. No es que sea de nuestro palo ni mucho menos, dirigida por Miquel Rueda, pero es una de las últimas intervenciones en el cine de Alex Angulo. Entonces, bueno, pues sencillamente queda dicho por... A Escondidas se llama. Sí, a Escondidas, sí. Escondidas. Rápidamente, antes de empezar con todo el tema de Sitges, tenía una pequeña noticia más, que es que el próximo domingo AMC estrena la nueva temporada de The Walking Dead. Ay, ay, ay. Y justo con el estreno de la nueva temporada se ha confirmado que ya está firmada la sexta temporada. Joder, o sea que llevamos ya muchas. La renovación antes de estrenar la quinta. Esto va a punto de culebra. Sí, hay un spin-off pendiente. O sea, que además va a pasar en la otra costa, me parece. Harán como CSI, que había ya tres temporadas a la vez de CSI. CSI y es que pueden hacerlo si, perfectamente. Si les apetece. Yo solo espero que se lo ocurren un poco, porque el que mucho, de Miami, de Nueva York, el que mucha barca poco aprieta, ¿no? No, yo era el de Las Vegas 100%, lo único que después empezaron a hacer todas las mierdas que hicieron y se les fue de la serie de las manos, pero yo era súper fan de las cuatro primeras de Las Vegas. Yo CSI no veía ninguna, pero si alguna vez me decidiera por ver algún capítulo, supongo que sería la de Nueva York, porque está el Gary Sinise. ¿No? Ostras. ¿Es el Gary Sinise el de Nueva York? No es recuerdo. La última de las tres. ¿Quién es el Gary Sinise este? ¿Quién es? El moreno este que hizo la película, sí, que era del espacio infiltrado. Bueno, ha hecho un montón de películas. Creo que es la de Nueva York. Porque en el otro día el de Miami. Correcto. Sí. Y el Grison, el que le gusta a este, es el de Las Vegas. Es que vale. Grison era mucho Grison. Sí, no, yo es la última, yo creo que es el Gary Sinise o Sinise o como sea. El alienista que nos diga cómo es de pronunciarlo, porque no. Nos estamos volviendo a liar, ¿eh? Venga, va, vamos a ver. Sois lo peor. Vamos, sois lo peor. Lo peor y todavía nos queda. Vamos directamente con Sitges. Vamos a intentar hacer en orden cronológico lo que hemos compartido y a partir de ahí, pistoletazo de salida y camping y que gane quien pueda. Empezamos con el viernes. Con la gala de la inauguración. Rec 4, que la visteis los dos. Sí. Y luego creo que alguien vio alguna otra cosa que también comentará, aunque sea breve. Empezad por Rec 4, que podéis decir de la nueva entrega dirigida en esta ocasión por Jaume Balagueró. Por Balagueró a secas. Pues bueno, se supone que la Rec 4 empieza justo después de que acaba la primera, lo cual es bastante... La segunda. Bueno, la segunda, sí, cuando sacan a la periodista de la tele... Bueno, de, sí, de, más de, o menos era en el mismo momento, sí, casi. Pero bueno, eso, que es que la 1 y la 2 van ahí un poco a su manera, paralelas. Y la cosa es que se supone que, claro, que eso es inmediatamente después, pero ya han pasado, no sé cuántos, 7, 8 años, o cuando es 2003, 2004, la Rec 1. 10 por lo menos. O diga, ¿sabes? Sí, 10, o sea, me refiero que la sobrina de Concha Velasco tiene más ojeras ya que no sé, y se nota un poco el cambio de que no es la... No hay coordinación temporal, cronológica ahí, digamos, aparente, ¿no? Pero es que ha sufrido mucho. Y ha sufrido mucho. Y envejece. Sí, yo diría que lo que ha pasado también puede envejecerte un poco. Pero, que no todo el mundo... Sí, por lo menos unas ojeras te puedes sacar, ¿no? Apelemos a María Antonieta, que el día antes de que la pasaran por la guillotina se le volvió el cabello blanco y esas historias, bueno, ¿no? La cuestión es que la sacan a ella de aquel edificio y se la llevan en cuarentena. Y esto viene enlazando un poco con la actualidad que estamos viviendo en el día a día en España últimamente, a un barco donde le quieren hacer unas pruebas para saber qué ha pasado dentro de la casa. Entonces, dentro del barco pasarán, ya os podéis imaginar, movidotas, porque si no, no habría película. No voy a decir nada más del argumento, porque no hay que decir nada más, creo, Agus. Juntas una cuarentena en un barco y además hacen recortes y pasa lo que pasa, que se le lía ahí parda. Exacto, y además si sabes que el barco no es un barco, sino que es un decorado, es construido en una nave en Tarrasa, pues ya lo que faltaba. Pero bueno, estás rompiendo la magia del cine. Es que el cine es todo mentira. A pesar de que hablemos de él todas las semanas, perdonad la indisposición, pero es que es puta mentira. Y Rec 4 más aún. Y entonces, yo creo que deberíamos pasar directamente a las valoraciones, porque como no podemos hablar de más del argumento, sí, porque si no la cagamos. Yo voy a empezar valorando mi parecer, que es un poco, ya adelanto, que negativo. Yo esperaba con esta Rec 4, después de la bazofia de la tercera parte, que la cosa remontara, pero que no solo remontara, porque ya sabemos que Balagueró le pega unas vueltas a Plaza, sino también porque había temas pendientes, cuestiones candentes argumentales que requerían una explicación o una salida argumental en el guión. Y el capullo de Balagueró, y disculpe usted, Balagueró, señor Balagueró, por decirle capullo, pero igual se lo merece, en vez de solucionar incógnitas, ha generado más. Entonces, si a eso le sumamos con que esos, digamos, nuevos toques, entre comillas, originales de guión que tiene Rec 4, pues que son un poco buscados o apoyados en algunos clásicos de culto del cine de género, pues a mí me hizo bastante poca gracia, sinceramente. Y el cartel de la Manuela Velasco con el motor de lancha empuñando ahí pues para atacar, pues es otra vendida de moto como lo fue la Leticia Dolera con la motosierra en la anterior versión. Porque creo que a Manuela Velasco no le toca el motor de lancha en ningún momento de la película. Sí, le toca una vez. Pero se lo dan y se lo vuelven a quitar, creo, así. Bueno, se lo dan y se cae. Es que pesa mucho. Pero bueno, sí, porque además lo usa conjuntamente, ¿eh? A mí, sinceramente, me ha defraudado. O sea, yo esperaba un nivel mínimo, medio, y yo creo que cumple justito. O sea, no voy a decir que no hay que ir a verla ni que no ofrece nada, porque ofrece cositas. Pero a mí, sinceramente, yo esperaba un par de líneas de energía más. ¿Vale? Bueno, yo, para hacer el contrapunto, tengo que decir que iba a haber Rec 4. Iba a haber una película de zombies, una peli... Infectados, perdona. Bueno, sí, zombies infectados, poseídos, hay una mezcla rara según la película. Es que infectado está de moda, no sé por bueno, qué, sí, en pero este país. No dejan de ser zombies, no dejan de ser zombies. Si te muerden, está jodido. La cosa está en que iba a haber un divertimento, algo que me hiciera pasar un ratito mal, y ver sangre, hemoglobina... Pues yo voy a confesar algo aquí frente a la sin audiencia. Soy una persona que no tengo miedo a nada, pero cuando una película me lo hace pasar mal, una película como podríamos decir Aliens 2 o películas de estas, yo tengo una especie de barómetro interno en el cual cuando noto que el pecho me tiembla un poco del nervio, ¿sabes? De ay. Estás en tensión. Eso es que me ha puesto en tensión. Eso es que ha cumplido su función. Y eso es que ha cumplido. Pues Rec 4 cumplió su función, porque ya había un momento ahí que estaba, joder, esto está ahí emocionante, está en su salsa. Tengo que decir que la película tiene sus fallos. Una de las cosas que más me llamó la atención, que quizás en la 1 y la 2 se disimulaban más porque están todas grabadas con cámara en mano y tal y cual, y aquí como es una película al uso, con cámara normal, no hay grabaciones y tal, a pesar de que, pues aquí se nota mucho más. A pesar de que el barco está lleno de cámaras, pero se usan de otra forma. Sí, se usan de otra forma, pero es una película al uso. Esto es una película normal, no es un found footage. Pues aquí, cuando hay escenas de acción bastante intensas, parece que al cámara le ha dado un ataque de Parkinson severo. Es que no ves un carajo. Esto, para mí, es uno de los problemas de la película. Las escenas de acción están rodadas con el ojete. Es así. Pero, por el resto, me pareció que es una película de género al uso, ¿vale? No va a inventar la rueda. Sí que es verdad que hay muchísimos homenajes, por llamarlo de una manera suave, a otras películas muy clásicas de género. Otros dirían copiadas, yo no lo voy a decir, ¿eh? No, pero tampoco copiadas. O sea, es como dar una vuelta según qué ideas, ¿vale? Pero sí, tengo que decir, o hacer las tuyas siendo pero otros. Voy a decir, ya sabéis que por norma general siempre digo que el cine español en su gran mayoría es una... Hoy estoy que estoy desatado, ¿eh? Bueno, es una puñetera mierda, micrófono. ¿Vale? Es una puñetera mierda, por norma general. Hay alguna cosa que se salva y tal, muy honrosamente. Y Rec 4, oye... Bueno, Rec, la saga Rec, se ha de decir que es una de las sagas más rentable, de género, más rentables. Y oye, ¿y qué más satisfacciones nos está dando? La cosa está clara. O sea, no serán excelentes, pero para mí son solventes al 100% y cuando voy a verlas me los paso bien. Bueno, excepto, pero tú te lo pasaste bien incluso con Rec 3. A ver, 3 fue la más flojita. Yo tengo que reconocer que entonces, Rec 3, claro, ahí... Rec 3, yo tengo que decir que Rec 3 salí con un poquito de sabor agridulce. Pero la 1 y la 2 están muy bien. Las cosas son como son. De Rec 3 solo vale la última escena. Bueno, y sí, a mí lo único que me gustó Rec 3 no es que acaba como acaba. No me hagáis hablar otra vez de Leticia, por favor. No, venga. Bueno, la cosa está en que esta está muy bien, me ha hecho pasar momentos de tensión, o sea, guapos. Sí. La atmósfera que hay es opresiva, está, no sé, y las ideas que dices tú que hay nuevas incógnitas y hay alguna idea nueva, porque también se centraban en algunas interrogantes, pues, oye, que está muy bien buscado. Está, a mí me ha satisfecho bastante y ojalá haya una quinta. Y que no lleva pinta de acabar esto. Hombre, o sea, es que tal y como lo han dejado, no pinta de acabar. El señor Plaza y el señor Balaguer han dicho por activa y por pasiva que se acababa la saga. Está acabado, ¿eh? Lo que pasa es que en una entrevista que dieron... Pero se la pondrán a otro director o algo. Escuché una entrevista en una radio de la competencia. No, ninguna es competencia aquí. Bueno, en RACU. Nos los comemos a todos. La cosa está en que él aseguró que él por apetencia propia no va a hacer más. Lo que pasa es que ya se sabe que hay veces que productores, etc. Pero los tentáculos de Filmax son muy golosos y... Lo que dijo él es que lleva 10 años con lo mismo y que le gustaría hacer cosas nuevas. Esto es Filmax. Yo solo voy a decir una cosa y lo voy a dejar en el aire. Si no me equivoco, el señor Paco Plaza, y creo que también está metido el señor Balagueró, por el talón hicieron una película de Operación Triunfo. Lo dejo aquí. Claro. Y si no, tenemos a Paco Cabezas, que es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, que puede hacer Red 5 tranquilamente. Bueno, en definitiva, que me lo pase muy bien. Bueno, yo ya he dicho mi opinión, pero quería apuntar un pequeño dato curioso de la cuestión, y es que en la película aparece un pavo que conozco yo. Y dices, pues ¿esto qué tiene que ver con el cine? Pues hombre, el cine, cuando se pillan extras y secundarios y tal, pues a veces coincides con según qué personas en la vida y esas cosas. Pues de los Blackwaters, del equipo de seguridad de cachotas que hay dentro del barco en el que están custodiando a Manuela Velasco, pues hay un rapper y productor de Barcelona que se llama Draco, y que aparece haciendo pues eso de Blackwater en el barco, y que incluso tiene una frase. Tiene una frase y también aparece convertido. Me temo que sí. Pero que se movía tanto la cámara que no sabía si era él o era otro calvorota como él. Porque claro, iban, al ser Black Waters van todos igual. Rapados bien, y con barba. Bueno, continuamos. ¿Tuviste una más ese mismo día? Ese mismo día vi la película de Babadook. Babadook. Que era de un país lejano, ¿no? Creo. Por el nombre. Babadook es una película... a ver, ahora me has matado con lo del país, ¿por qué? Espera, que yo ya te lo busco yo. Australia, es australiana. Yo he visto una australiana. Por Jennifer Kent. Es que hoy llevamos tanto material que va a ser difícil latinar con estas cosas. La tuya es mala y la mía es buena. Bueno, tengo que decir que Babadook es una película de... ¿Criaturas? Diríamos, sí. ¿De seres? Sí, de seres. Yo no la he visto, ¿eh? De terror, de seres... tengo que decir que lo que es la ambientación y sobre todo el tema misterio, la atmósfera que se genera, está súper bien hecha. La actriz lo hace genial. Hay un niño pequeño que en un principio es bastante hostiable, pero al final hasta le vas pillando el truquillo, ¿vale? Porque también es un niño que está un poquitín, también es un poco extraño. Uh-huh. Tengo que decir que la película, las tres cuartas primeras partes está genial. Y luego el director parece ser que quiso intentar hacer algo original, un tratamiento original del tema. El director es Jennifer, ¿eh? Jennifer Kent. Pues quiso darle una vuelta de tuerca al género y para mí le ha salido... Por el tiro por la culata, vamos. Pero mucho. O sea, al final, un bicho que en un principio da bastante canguelo y tiene alguna cosilla que, hostia, que recuerda mucho a Slenderman, para quien lo tenga localizado en internet, si no, quien quiera pueda poner Slenderman y entenderá el porqué. Recuerda mucho a Slenderman y al final lo convierte, es que destroza al bicho, es que lo deja a la altura del betún y la situación es muy ridícula. O sea, al final es patético, es muy triste. Es una pena porque la película, tanto todo el tema, es que hay un libro, ¿vale? La historia trata sobre una madre, viuda, que tiene un niño. El niño tiene mucho miedo a los monstruos y le gusta que todas las noches le cuenten un libro. Y una noche aparece un libro, la madre coge un libro al azar y es un libro que no había visto nunca en su estantería y es un libro de Babadook. Y es un libro que está como ilustrado, súper chulo, súper bonito, pero con un toque así gotiquillo, como ahora se lleva tanto, ¿sabes? Así rollo un poco Tim Burton y las arañicas y tal. Ajá. Pues está muy currado y la madre, a medida que lee el libro, se da cuenta que la historia que explica es un poquitín más retorcida de lo que se le tendría que explicar a un niño, y más un niño que tiene miedo, ¿sabes? Con lo que acaba intentando hacer desaparecer el libro y el libro va apareciendo. Lo rompe y vuelve a aparecer. Y estas cosas. Y la película está, ya te digo, los tres primeros cuartos de hora están genial. Pero luego se le va de las manos. Una pena. Una pena. Bueno, pues ahí queda de Babadook. De Babadook. Muy bien, pues vamos a pasar rápidamente al sábado. Al sábado, sabadete. Sábado por la mañana, 8:30 de la mañana, mañana accidentada, corriendo como si estuviéramos rodando Ronin. Llegamos a Sitges y nos metemos en el auditorio a ver John Wayne's. Exacto. John Wayne's, película americana, dirigida por Jake Paltrow y protagonizada, bueno, pues por un reparto bastante extenso, tampoco los pronunciaremos a todos ahora. Pero muy recomendable. Sí. Porque es una película que, antes de hablar de qué va, podríamos decir que es una película donde los actores brillan. Sí, y no es porque sean de plata. De hecho, la película está como separada en tres capítulos. Cada capítulo habla de un personaje distinto, pero principal en esta historia. Y lo que tenemos es un futuro distópico en Estados Unidos, en cualquiera de estos estados secos ya de por sí, tipo Arizona, tipo Texas, pero donde además hay una sequía extraordinaria que hace que realmente el agua sea el bien más preciado. La gente pues se llega a matar por intentar robar unos litros de agua. Hay una compañía que excava mucha profundidad y tiene en su mano distribuir el agua a donde le apetezca, y el problema es que, bueno, pues los regadíos comerciales que pagan más son los que se llevan ese agua, esa preciada agua, y todos los pobres agricultores que viven allí malviven, no tienen agua, no pueden cultivar nada, se les ha secado toda la tierra y, bueno, están poco menos que escarbando para encontrar algo o malviviendo. Pues uno de estos agricultores lo que hace para ganarse la vida es llevar alcohol, ser la distribución de alcohol a los que trabajan en la compañía de perforación de agua. Sí, porque son de los pocos que tienen algo de dinero para gastar. Para gastar y comprarles, llevar revistas y tal. No voy a extenderme mucho en el argumento. La película en sí está muy bien tratada, muy bien llevada. Es un poco thriller, aunque tú en todo momento conoces o puedes imaginar lo que ha pasado, porque tienes casi toda la información de todos los personajes. No es de esas películas que te dejas solo con la información que tiene un personaje y has de ir averiguando, sino que te lo da todo bastante masticado. Pero está muy bien buscadas las consecuencias. Y curiosamente, a pesar de que todos los actores y actrices están muy bien, se erige un personaje animado, pero totalmente artificial, en un poco el símbolo de la función. Es una mula mecánica que... Es brutal. Es brutal. O sea, es un personaje... Me estáis dejando con el culo. Hay pocos efectos especiales, pero... Están bien llevados, y la mula mecánica, de verdad, que te lo digo de corazón, para mí es un icono del cine de género, ya, para mí, en mi imaginario. Aparte que es una mula que no es que tenga cabeza como las mulas de verdad, sino que es una especie de plataforma con patas articulada que tiene... Bueno, pero sí tiene una cabeza, porque tiene un sensor láser, sí, que tiene, es con el cual... Tiene sensor de visión, entre comillas, para poder andar por el terreno escarpado y por los accidentes del terreno. Y realmente está muy bien. La película está muy bien. Yo creo que, en general, todo el mundo salió satisfecho de la proyección. Sí, tiene un tinte dramático, porque esta película, además, se situada en un futuro próximo en el que no hay agua, pero podría haber sido, por ejemplo, una peli de granjeros en el oeste, por ejemplo, sí, o sea, señor, tranquilamente, con la misma configuración de personajes y de intencionalidades de los personajes, y ya os digo, o sea, para mí la fuerza de John Wayne's, aparte de que la propuesta es original, está en que el reparto está muy bien elegido, y solo digo cuatro nombres, Jordi. Elle Fanning, que es la chica rubia, sí, señor, la que friega los platos con arena para ahorrar agua, muy importante dato. El Nicholas Hoult, que es el noviete de Elle Fanning. El Michael Shannon, que era el malo de Man of Steel, para quien no recuerde, y que es el papá de Elle Fanning, y que evidentemente le tiene manía al novio. Y tenemos también al señor Cody Smith McPhee, que ha crecido un poquito más, era el chico de Road, que en esa película que hizo con Viggo Mortensen, aquí está con Michael Shannon, y que es el otro hijo que tiene Shannon y hermano de... Y debemos decir que están todos muy bien en su papel. Todos muy bien. Es una película muy coral. Una película muy cruda. Muy cruda, porque además es cruda en los planteamientos y en los sentimientos de las personas. Lo que a veces es mucho... Mucho, va mucho más allá que lo que puede ser ser cruda en lo visual, aunque también tiene sus momentos visuales crudos, pero es cruda en su planteamiento. Hay gente que tiene realmente mala fe, que lo vas viendo a lo largo de la película, y bueno, queda ahí todo expuesto para que la gente la vea y valore. Yo no sé si me excedo en el comentario, pero podría ser una especie cuidado, de peli de Elia Kazan en el futuro si Elia Kazan hubiera seguido viviendo y haciendo películas. Bueno. No lo sé. Bueno. Ahí lo dejamos. Buen sabor de boca en la primera de la mañana y pasamos a la segunda, que es una película producida por el señor Alex de la Iglesia. Con su nueva productora, que no me acuerdo del nombre. Y que debo decir que aquí, aunque los directores son Juanfer Andrés y Esteban Roel, yo creo que en la dirección, pues él ha dado algún consejillo, porque la película es muy gran guiñolesca. Los ha tutorizado un poco, creo yo. Sí, pero tenemos que decir el título, Jordi. Al uso de lo que le gusta al señor Alex de la Iglesia. La película se llama Musarañas. Vais a oír hablar de ella por activa y por pasiva. Ya lo veréis, porque además la protagonista femenina, Macarena Gómez, realmente hace un papel espectacular. Yo diría que es la que aguanta la película. También están acompañándola Nadia de Santiago, el señor Hugo Silva y Luis Tosar, sí, que yo creo que es el otro que, aunque no aparece en todo el metraje, cuando aparece brilla con luz propia. Sí, Hugo Silva está correcto, demostrando que es un guaperas algunos escalones por encima de Mario Casas. Sí, de hecho sabe poner el ojo pollo. Por ejemplo. En esta película pone ojo pollo y eso ya es un otro nivel diferente. Y Nadia de Santiago está correcta, pero yo creo que la que se come toda la función es Macarena Gómez. Por supuestísimo. La película está de Musarañas, estamos en después de la Guerra Civil. En los años 50. En los años 50, sí. Y tenemos dos hermanas. La hermana mayor, que es Macarena Gómez, es modista y tiene un problema de agorafobia, no puede ni salir de casa. Entonces, bueno, la otra hermana va a trabajar a una tienda y ella solo recibe a señoras para hacerles trajes a medida porque tiene muy buena mano con la costura. Y bueno, resulta que un vividor, que es vecino de ellas, tiene un percance en su vida particular y acaba entrando en la vida de esta persona que no sale de su piso, pues de una manera un poco así al azar. Doy pistas, o sea que esto es un pequeño spoiler. Si digo que la película, la mayoría de gente ha coincidido... Es un cruce entre tres películas. Misery, que fue de Baby Jane, y La ventana indiscreta. Y aparte, de Amar en tiempos revueltos, bueno, la serie, sí, de pero televisión. Esto sería por el tema de la ambientación. Sí, de la ambientación, bueno, del diseño de producción. Algunas actrices que aparecen creo que son comunes de la serie. Es posible, también. Pero como no voy a Amar en tiempos revueltos, tampoco te puedo dar el dato. Pero dale el pego. La película, yo creo que a nivel de guión... Tiene agujeros porque yo en el caso del protagonista masculino hubiera hecho muchas cosas mucho antes y hubiera puesto remedio. Ya, pero es que está con la droguita todo el rato. No, o sea, déjate, que bueno, en fin. El guión tiene algún agujerillo de jugado de guardia, todo hay que decirlo, pero es que Macarena Gómez está tan bien que te aguanta toda la película con las apariciones de Luis Tosar y está todo muy bien hilvanado. Tiene un momento ya de escoque en los 30 minutos finales de esto que tanto le gusta a Alex de la Iglesia, de decir... De cuesta abajo y sin frenos. Sí, ya ha abierto la barraca y aquí ya, lo que dice él, cuesta abajo y sin frenos. Y todo dentro de los barriles, pero aquí no somos enanos yendo a buscar un anillo. Sí, exacto, muy explícita, muy con unos efectos especiales y de maquillaje muy bien conseguidos. Y violenta, coño, que si la explicitud viene por la violencia. Que no, la película es muy explícita y yo voy a decir que no me extrañaría que en Sitges se llevara Macarena Gómez alguno de los premios, no me extrañaría nada, pero yo incluso, a pesar de lo cruda que es la película, la postulo a los Goya y lo veremos. Hombre, dicen por ahí, creo que lo decía el propio Hugo Silva en una entrevista que he leído por ahí en un periódico de estos gratuito, que es que el cine español está cambiando. Igual lo decía por eso. Hombre, pero yo creo que está cambiando porque al final toda la taquilla y todos los réditos lo están dando el cine de género. Exacto. O sea, que a lo mejor están cambiando a marchas forzadas. ¿Consideramos la película innombrable de cine de género también o la de la semana pasada? Y ha batido el récord de taquilla de este año, o sea que... Por eso te lo digo. Pero dejémoslo. Era de esperar por eso, ¿eh? Corramos un tupido velo. Estúpido. ¿Quieres añadir algo más sobre estas Musarañas? No, que a mí me gustó bastante, me llevé una sorpresa. Lo de los agujeros que dices, yo soy más condescendiente, creo que se le pueden perdonar esos agujerillos porque realmente te pone la tensión y el corazón en un puño en determinados momentos de la peli y que como empieza de tranquila no esperas que vaya a acabar como acaba. No, realmente no. Entonces es como un jodido tobogán y eso está muy bien porque vamos al cine a a hacer y a recibir sensaciones. No, la verdad es que las recibes, ¿eh? Exacto. Pues eso, ahí queda. Creo que viene en cines a final de mes, creo, para noviembre. Sí, no, esta película comercialmente va a tener carrera, seguro. Sí, rápidamente, Kikis de Libre Service, vamos a ser muy breves. Porque no la acabamos. No, los estudios Ghibli hicieron en el 89 esta película de la mano del maestro Miyazaki. Para mí no es una de las películas favoritas que tenía el estudio Ghibli, no está mal. Sí, pero es flojita, es de las flojitas. Pero es de las flojitas, ya llevada a personajes reales, pues ya se hace bastante insoportable. O sea, es y además es un poquito para adolescentes, ¿no? Es un poquito rollo pipi calzas largas versión japonesa, ¿eh? Adolescentes no infantiles. Pues sigue, está, que vamos muy justo ese tiempo. Está dirigida por Takashi Shimizu. Yo, de verdad, o sea, cuando la pueda tener en DVD, la tendré para mis niños, no digo más. O sea, con eso aguantamos la mitad y decidimos que podíamos invertir el tiempo en hacer otras cosas. Y yo simplemente entré porque estaba el nombre de Shimizu asociado a la película, porque putas ganas que tenía de entrar a ver la peli, pero luego entré y me di cuenta de que nos teníamos que haber quedado fuera. Sí, pero bueno. ¿Qué quiero decir? Para que os hagáis una idea, o sea, los vuelos de escoba de Harry Potter están infinitamente mejor hechas que los vuelos de escoba de Kiki. Que por cierto, creo que en España se llamó Nikki, no Kiki. Nikki la aprendiz de bruja. No sé por qué le tiene que cambiar el nombre, mira que, bueno, que da igual. Pues porque quizá Kiki, porque el Kiki... Pero bueno, aunque sea para niños, cualquier niño, el Kiki lo echaron para que lo tuvieran. O sea que exacto, tampoco también es para tanto. Ha habido Kikis para y aquí niños. A veces nos la cogemos con papel de fumar. Exacto, y además del malo. Siguiendo en orden cronológico, nos vamos a Poseso. ¿Poseso? Hablar de Poseso. Poseso, ¿qué tenemos en Poseso? Tenemos una película de animación con plastelina en stop motion de 79 minutos, gracias a Dios, ahora diré por qué. Lo corroboro. Dirigida por Sam y, bueno, doblada por varios personajes de la industria del cine español. Decir que también se hizo un homenaje porque dos de los dobladores eran Mariví Bilbao y Alex Angulo de esta película. Entonces, cuando hicieron la presentación, porque aquí hubo presentación de la película, pues hubo un homenaje. Curiosamente, la presentación, aparte de Sam, el director, estuvo Carlos Areces, que dice, yo solo grabé tres frases, estuve una hora y media, es la vez que más por la patilla he venido a Sitges. Sí, estuvo muy gracioso en su speech. Y bueno, la película, ¿qué podemos decir? A ver, es un homenaje. Está basada, para que nos hagamos una idea, en la profecía. Claramente, pero pasándolo por el filtro de lo cañí. La película empieza muy bien con un cura en plan Indiana Jones que consigue reliquias para el obispado, pero la película no se encamina por ese derrotero, sino que rápidamente empieza la relación entre un torero y una folclórica, y de ahí nace este niño, que además se llama Damián, en homenaje a Damián, poseído. A partir de aquí vamos a ver temas de los mitos de Tulu, de posesión infernal, bueno, muchos homenajes. Pero intercala los homenajes para la gente aficionada al cine de género con toda la parafernalia de la gente que le gusta las cadenas estas que decías tú, privadas, de la cultura, tipo... La cultura más casposa. Sí, o sea, así. Estamos hablando de Carmele Marchante, de Belén Esteban, del... ¿Haría falta nombrarla más? Bueno, ya vale, es igual. ¿No? Sencillamente, se mezcla mucho con esto. Yo creo que esto es lo que le quita ritmo a la película. Además, a pasos agigantados. Sí, porque hubiese estado bien como un toque ya, pero es que lo alargan... Mucho. Demasiado, mucho. Demasiado. Es que es una película que alarga todo. Yo es que la sensación que tuve... Bueno, dilo tú. Sí, no, es que la sensación es que es una película que como, ya no digo como corto, pero como mediometraje hubiera funcionado, y que para hacer un largometraje ya se han quedado en 80 minutos, supongo que viendo el déficit que tiene mantener la atención de un largometraje con las hechuras que tenía esto, pues si hubieran hecho un mediometraje de 30 o 40 minutos, yo creo que les queda espléndido, con carcajadas empalmadas, y aquí pues realmente pues tienes bastantes valles que hacen que la película no tenga el ritmo que hubiera debido tener toda la película. Y además, con un problema en el final, que si quieres lo dices tú, sí, que utilizando la stop motion como la utilizan, ¿qué pasa al final? Sí, no, pues es una película que está usando todo el rato el stop motion y ves cómo le van sacando el jugo y cómo está súper trabajado y tal, y al final es que da la sensación como si se les hubiese acabado el presupuesto o algo, y te lo hacen todo en animación digital, pero animación de la... De la mala, ¿sabes? De la fruitis, se podría decir, ¿sabes? O sea, es una animación que dices... Además que el final es espantoso, para mí es lo peor de la película. Es horroroso. Es una pena, porque es una película que en un principio me reí mucho, consiguieron involucrarme mucho, pero no sé qué hicieron a mitad de la película, que se les fue de la mano. Y yo tengo que decir que yo no he hablado de la película porque la dormí. porque me quedé en la parte como final. Un tirón. Sí, sí, la parte final, pero es que ya ¿cómo? A partir del minuto 40, 50 ya es que no podía más. Era cortica y encima tú la querías acortar más aún. O sea, yo tenía horroroso. Un zombie durmiendo al lado. Sí, sí, además, sí, sí, pe- sí, pegaba una peste a jarabe de glucosa, sirope. De chirope, de fresa, de colacao. Y se le caía la babilla roja marrón esa que sí, tenía. Sí. Y que ya esto... se le caía despierto, pues dormido no tenía. No, dormido nada. La babilla ya era, esto para era apocalíptico. Para los sinodienceros que no hayan visto el Twitter y no hayan visto el Instagram y estas cosas, es porque yo no vi las primeras películas porque estuve haciendo cola para maquillarme para participar en la walk, en la zombie walk. Entonces estaba en el cine viendo pues eso, pues como si me hubiese pasado un camión por encima. Sí, un tráiler, sí. Lleno de sangre de arriba abajo porque además iba preparado con sangre extra hecha de casa y me embadurné de entero. Mataste unos cuantos gatos, ¿no? Y olía sirope un montón. Era muy bestia. Bueno, por suerte el olor era dulzón y era agradable dentro de lo que nadie claro, dijo, ¿no? Nadie dijo nada dentro del cine y se lo agradezco. Agradezco la paciencia de la gente. Por cierto, agradeciendo cosas, tengo que agradecer al personal del festival porque el día siguiente, el lunes, no, el lunes me hicieron un favorazo porque tuve un problema y respondieron perfectamente. Y ahí me quito el sombrero porque no tenían ninguna obligación y lo hicieron. No lo hicieron una, sino tres veces. Ole, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí hay que dar ese agradecimiento. Es que, ¿sabéis cómo soy? Sí. Me dejé la tarjeta en casa. Y habiéndome dejado la tarjeta en casa, me dejaron entrar a las tres sesiones. Solo porque me tenían visto las otras veces. Hostia. Dijeron, mira, este es el zombie del bastoncito de los exacto, oídos en la frente. Exacto, exacto. Llevaba una foto de la tarjeta y tal, pero no les pasaba el código y tal, y me dejaron pasar. O sea, muchísimas gracias. Bueno, a veces las personas humanas también existen en Sitges, no solo los seres sobrenaturales y resucitados. Y bueno, no sé si estar satisfecho o no, porque hemos colado bastantes películas, pero es que estamos llegando al límite de limite, nuestro tiempo. Y yo, que sepáis que no he hablado de ninguna de las que me ha molado y bastante. Y estoy igual, yo creo que tenemos este mes a full. Bueno, suele pasar con Sitges que luego estamos dos meses recuperando material. En lo que queda, si os parece, le pego un revolcón a eso de Irán que hemos dicho. Sí, aprovecha, ya que has salto la cronología totalmente, ¿eh? Venga. Porque es que la cosa es que, claro, con tantas mujeres iraníes haciendo películas por ahí por el occidente, porque evidentemente las películas que hemos visto con material iraní pues son de fuera del país, aunque sí que hay una película, un slasher, dicen que se proyecta estos días, que sí que está rodado dentro de Irán. Pero bueno, estoy más que nada hablando de una buena y una mala película. La buena es The Voices, de la señora Marjani Satrapi. Y la mala es A Girl Walks Home Alone at Night, de una pretenciosísima Ana Lilia Mirpur, ¿vale? Voy a empezar por la buena, por si acaso se me acaba el tiempo. The Voices es una peli que es una sorpresa para mí. Tenemos, más que nada, porque tenemos al señor Ryan Reynolds saliéndose de todos los papeles imaginables en los que os lo podríais imaginar. Pues mira que ha hecho cosas diferentes este hombre. Ya, pero yo, a ver, no me he visto todas sus pelis porque realmente lo tengo un poco de gato y nunca mejor dicho porque aquí sale hasta haciendo de gato. Pero que sepáis que me ha parecido genial su actuación y él hace de un chico un poco especial que oye voces, pero que intenta seguir una vida recta. Lo que pasa que a veces las voces personificadas en su gato y en su perro, pues a veces le dan consejos que no son muy recomendables y acaba haciendo cosas que le acaban metiendo en líos. Líos muy sangrientos, podríamos decir. Digamos que The Voices es una comedia negra negrísima, pero que tiene algunos toques dramáticos, sobre todo cuando el protagonista, que tiene unos problemillas en la cabeza, el Ryan Reynolds, cuando toma la medicación y ve cómo es el mundo en realidad, fuera de su fantasía habitual, es un dramón de película. Pero cuando se deja de tomar la medicación, es un mundo super pop. O sea, es que tenéis que ver la jodida película solo por los cambios de cromáticos que tiene la película, por la actuación del Ryan Reynolds. Y también, pues, porque no decirlo, porque sale también Gemma Arterton, aunque le pasan cosas en la película, pero también está ahí apoyando la acción de la película. Decir que se pasa muy bien, que tiene un final muy musical, que de hecho, pues, en algunos festivales, en Sitges no, porque la gente es un poco moñas, pero en otros seguro que ha acabado la gente cantando la canción al final en los títulos de crédito. Esperaros hasta que se acaben los títulos de crédito y decir que Ryan Reynolds, aparte de hacer este personaje un poco bipolar, hace la voz del perro y la voz del gato. Y cada uno tiene su personalidad. O sea que ahí lo dejo. Y quedaos con una magistral escena con los tupperwares. Tiene una colección de tupperwares el Ryan Reynolds, que cuando los pone en línea quedan majísimos. En fin, The Voices, muy recomendable. La que no es tan recomendable es esa del título tan largo, que ya por eso ya cansa de hablar de ella, A Girl Walks Home Alone at Night, y que es una peli en blanco y negro de una, podríamos decir, aprendiz de directora, que a la que le gusta mucho Jim Jarmusch. Pero claro, Jim Jarmusch es Jim Jarmusch y no es ella. Entonces, claro, lo que Jim Jarmusch igual coge y con cuatro mimbres te hace, de monta ahí una historia que cuela más o menos, pues a esta chica no le acaba de salir porque es novata y aparte es aprendiz. Entonces, como que esta película cojea por muchos sitios, realmente nos plantea de nuevo un caso de vampirismo un tanto especial, y lo digo especial pues porque la protagonista, que es una vampira, la chica del título, se calza solamente a dos humanos en la película, los dos van hasta el ojete de drogas y no le pasa nada a ella. O sea, me refiero que si no hacemos que consumir sangre adulterada, al final yo creo que aunque por muy vampiro que seas, algún efecto te tiene que hacer, ¿no? Pues no, esto es como impasible, ¿no? Una mirada perdida al horizonte, no cambio el gesto de la cara, aunque me pase un camión por encima, no como tú, que estabas muy diferente el otro día. Y en fin, que para mí fue una sonora pérdida de tiempo, y no voy a acabar hablando más de ella porque la campana suena y nos tenemos que marchar. Agus, dinos con qué nos vamos, aunque no hayamos hablado de esa película. No hayamos hablado. Que hablaremos la semana que viene, pues, si podemos. El tema con el que acabaremos es de un grupo de artistas llamado Moderat, que sería la unión de dos berlineses que tienen los nombres artísticos Mode Selector y Apparat. Son dos artistas de electro IDM, Intelligent Dance Music. Sería como una especie de techno, pero más elaboradito, no sería tan machacón, aunque tiene su fuerza. Y que salen en una película alemana llamada Stereo, que para resumir mucho, podríamos decir, me ha gustado mucho, podríamos decir que sería el resultado de mezclar Drive con una historia de violencia y el Club de la Lucha. Ahí lo dejo. Bueno, hablaremos más de Stereo, espero. Hasta la semana que viene. ¡Valar Morgulis, motherfucker! ¡Valar Morgulis!